Putería es comparar la jubilación de un congresista con la de una viuda o un jubilado. Putería es que el salario mínimo de un trabajador sea menos de 2 millones de guaraníes y el de un diputado de 32 mil millones, pudiendo llegar con viáticos y otras prebendas a 40 millones mensuales. Putería es que un catedrático de universidad con un miserable contrato de 8 meses en el año o un cirujano de la salud pública ganen menos que el concejal de la comuna de Tercera. Putería es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, siempre por unanimidad, por supuesto, al inicio de la legislatura. Putería es que un ciudadano tenga que trabajar 45 años y en el futuro quién sabe cuánto para percibir una jubilación y los políticos les baste solo con dos periodos según el caso y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesitan jurar el cargo. Putería es que los congresistas sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo. Putería es poner en la administración a miles de asesores, léase amigotes con sueldo, que ya desearían los técnicos más calificados. Putería es el podrido dinero destinado a sostener los partidos aprobados por los mismos políticos que viven de ellos. Putería es que a un político no se le exija superar una mínima prueba o concurso de capacidad para ejercer su cargo, y no digamos intelectual o cultural. Putería es el costo que representa para los ciudadanos sus comidas, carros oficiales, choferes, viajes, siempre en gran clase, gasolina y tarjetas de crédito por doquier. Putería es que sus señorías tengan casi 5 meses de vacaciones al año. Putería es que sus señorías, cuando cesan el cargo, tengan un colchón del 180% del sueldo. Putería es que exministros, exsecretarios de Estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir 2 salarios del erario público. Putería es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un costo para el bolsillo de los ciudadanos. Putería es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven. Mientras, ¿hablan de política social y derechos sociales? También aplica para todos los corruptos de esta maltratada tierra paraguaya, los que destruyen la naturaleza para las plantaciones de sojas. Ellos no pagan impuestos reales. Brasileños sacando tierra a nuestros compatriotas. ¡Qué putería y qué tristeza pensar que somos tú y yo, todos nosotros los que elegimos y siempre nos quedamos callados ante tanta ignominia! Bueno, así empezamos. Hola, hola, empezamos. Patria querida, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado e Hijos de Mártires y Familiares. Empezamos acá en la retaguardia.com.ar, acompañados por los compañeros Santiago Maldonado y Luciano Arruga y tantos otros que han sido cegados por la codicia, por la maldad, por la estulticia de venales funcionarios públicos. Es el aparato, es el brazo armado del sistema que quiere robarle a la sociedad mientras dice que la cuida. Es decir, es terrorismo de Estado. Ese gatillo fácil que tenemos permanentemente con portación de cara y portación de condición social. Ese delito de lesa humanidad que en la democracia que tenemos se llama gatillo fácil. Bueno, Ese es el Paraguay que tenemos, esa es la Argentina en que vivimos, los paraguayos que estamos afuera. Y hoy vamos a tratar algunos temas de Argentina, porque nuestra gente también, como parte de los latinoamericanos que vivimos en la Argentina, sufrimos la guadaña de políticas neoliberales de los fascistas de hoy, que vienen por las conquistas del pueblo y vienen por todas las conquistas. No hay día, no hay hora en que no escuchemos no solo la represión, sino también el despido masivo, los cierres de empresas, y pensamos que tendríamos que hacer ya como en el 2001, abrir nuevamente las empresas y recuperarlas para la fuerza del pueblo. Porque son los mismos CEOs que antes gobernaban por detrás, ahora están ellos. Y así son. Así son los ricos y así nos tratan. Todo está en nosotros para cambiar las cosas. Ellos, por ellos, no van a hacer absolutamente nada en favor de los trabajadores y el pueblo. Ellos lo único que hacen es levantar nuestro esfuerzo traducido en dinero, en recursos, y llevárselos afuera, robarle al pueblo lo que éste produce. En todo sentido. Bueno, vamos a continuar. Hay un conversatorio que se hizo en la UNA, donde participó activamente la ingeniera Mercedes Canese y otros más, que queremos difundir en lo posible porque significa mucho. Significa mucho que nuestros compatriotas estén al tanto de lo que se cuece, de las cosas que pasan, de cómo están todas estas situaciones que hacen imposible que volvamos a lo nuestro si no resolvemos los problemas de fondo. Y los problemas de fondo solamente se van a resolver si nosotros nos ponemos firmes, salimos a la calle, chuteamos a los brasileros sojeros que están a 90 kilómetros de Asunción. ¿No razonan? ¿No piensan que nos vamos a quedar verdaderamente sin país? ¿Que esta es la segunda parte de la guerra de la triple infamia? Muy bien, vamos a la primera grabación de este conversatorio tan interesante. Brindar este espacio para que se debatan temas de interés nacional tan importantes como este. Voy a tratar de hacer una síntesis de los puntos más importantes en el corto tiempo que hay, así que espero pues mejor algunas preguntas para ampliar si es necesario como profe. Quiero pararme, pues tampoco hablar sentada, si bien sé que es el formato, pero les pido disculpas por eso. Bueno, yo creo que en primer lugar nosotros, con la presentación tan buena que tuvimos de los jóvenes investigadores del tema, tenemos ya los elementos de, digamos, los hechos cronológicos de lo que es el tratado de Yacyretá y las modificaciones que ya sufrió ahora. A mí me gustaría contextualizar un poco en argumentos que usa Argentina para no cumplir el mismo tratado de Yacyretá. Entonces, creo que es muy importante decir que así como se expuso acá, Paraguay puso el 80% del territorio inundado, de una zona de muy alto valor para Paraguay. No estamos hablando de una zona desértica o árida, sino que de una de las tierras más fértiles, no solamente de Paraguay, sino que del mundo, como son las tierras de esa zona de Itapúa y Misiones. Y además puso el 50% del agua. Eso es lo que vale en una represa hidroeléctrica, porque muchas veces Argentina ha cuestionado que Paraguay reclame sus derechos en Yacyretá porque nosotros no pusimos el aporte económico que puso Argentina. Y entonces yo respondería eso de qué sirve, traten de construir una represa hidroeléctrica con dinero y sin territorio y sin agua. ¿Verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que de lo evidente que es que lo más importante es el potencial hidroeléctrico, que no es tampoco cualquier curso de agua el que tiene ese potencial hidroeléctrico. Hay dos factores fundamentales ahí, el caudal y la diferencia de altura, ¿verdad? Y ese territorio inundado tan valioso que hemos puesto y que nos ha costado inclusive la paralización de una vía de transporte fundamental para un país mediterráneo como el ferrocarril que fue inundado por Yacyretá. Entonces, ese es el primer punto que parece esencial. ¿Y qué beneficios obtuvo Paraguay de haber dado algo tan fundamental, sin lo cual era imposible conseguir esa hidroeléctrica? Y la energía que consumió Paraguay hasta el año 2014 fue del 6%. Y la energía que consumió Yacyretá fue del 94%. Entonces, es evidente que Yacyretá sirvió para el desarrollo industrial, económico, social de Argentina, mucho más que de Paraguay. Eso enfatizo como elementos importantes para partir de ahí el análisis de que nosotros tenemos que reivindicar en Yacyretá y que era realmente una ocasión histórica hacerlo en el año 2014 porque era una obligación de Argentina sentarse a negociar con Paraguay. En el caso de Itaipú, durante el gobierno de Lugo nos sentamos a negociar con Brasil, pero fue con la buena voluntad de Brasil. No era una obligación de Brasil sentarse a negociar con Paraguay, recién en el 2023 es una obligación de Brasil hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una oportunidad única, que si es que estas notas reversales ya se aprueban, se pierden por 30 años más, porque la nota reversal que trata del anexo C se establece, así como en el tratado original se pusieron 40 años para su revisión, se establece que dentro de 30 años otra vez se puede revisar el tratado. Imagínense lo que es eso. Que si es que negociamos mal o si se negoció mal, que es un tema de debate para hoy, ¿verdad? Ustedes seguramente después no solamente se van a quedar con lo que decimos nosotros, sino que van a investigar, estudiar, etcétera, para ver si realmente se negoció bien o mal, si nos conviene o no aprobar esta nota reversal que ya tiene media sanción. Y si lo hicimos mal, perdimos 70 años. Entonces, creo que ese es un punto fundamental, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que las notas reversales deben ser rechazadas? Que todavía existe esa posibilidad, si es que teórica, la posibilidad teórica de que se rechace, si es que la Cámara de Diputados lo hace. O sea, digo teórica porque la correlación de fuerzas que hay hoy es muy probable que diputados aprueben las notas reversales. Entonces, voy a dar algunos elementos para ya terminar porque el tiempo es corto, les pido si me pueden avisar un minuto antes también, para si va a avisar cuando falte un minuto. Genial, así me da tiempo de redondear. Me parece que lo más importante en el caso de Yacyretá, así como... ¿Qué dice el tratado de Yacyretá? El tratado de Yacyretá dice, y es mejor, un poquito mejor que el de Itaipú, a pesar de que fue firmado por un dictador, ¿verdad? Y en época de dictador, ¿verdad? Dice que Argentina, o sea que el país que no consuma toda su energía puede el otro socio tiene el derecho de preferencia de adquirir esa energía que no consume la otra parte. A diferencia del tratado de Itaipú, donde dice que el país que no utiliza toda la energía tiene que ceder a la otra, al otro socio. ¿Qué significa derecho de preferencia? El derecho de preferencia en términos de contratos comerciales es de igualar la mejor oferta. Ese es el primer punto que Yacyretá no cumplió, o sea, Argentina no cumplió con Paraguay. Nosotros nunca tuvimos la posibilidad de plantear siquiera la venta de nuestra energía de Yacyretá a terceros países, que podría haber sido perfectamente a precios de mercado. O sea, eso que está en el tratado nunca se cumplió y no nos permite a nosotros vender la energía a precios de mercado. Cuando todo dentro de la sociedad capitalista, ¿verdad?, en que vivimos, ¿verdad?, donde hay un libre mercado, todo se vende a precios de mercado. Pero no, nosotros aceptamos, violando inclusive el tratado de Yacyretá, porque no tenemos la posibilidad de ofertar a terceros países, porque no lo exigimos, vender a un precio mucho menor que el precio de mercado. ¿Y qué pasa ahora con la nueva nota universal? Que ya se saca la palabra preferente. Sencillamente dice que el socio tiene derecho a adquirir la energía del otro que no lo consuma todo. Ya no dice más, tiene el derecho preferente de adquirir. O sea, estamos retrocediendo inclusive respecto a lo que Stroessner firmó. El segundo punto es respecto a la deuda. Inclusive yo pondría hasta como tercer punto. Podemos después debatir con más tiempo por qué. Ustedes si se fijaron en el repaso que se hizo del anexo C, van a ver que dice que las altas partes dan aportes, no préstamos. Y ahí mismo en ese repaso habla de que Argentina dio préstamos a través de dos decretos. ¿Puede un decreto modificar o no un tratado? ¿No? Vamos a poner un ejemplo absurdo que ya en algunas entrevistas y otras cosas puse. Supongamos que nosotros por defecto decidimos modificar el tratado de límites con Argentina y recuperar de esa forma económica. ¿Les parece que eso puede tener algún valor jurídico? Ninguno. Entonces eso es lo que se hizo en Yacyretá. Argentina transformó sus aportes en préstamos, ¿verdad?, con un decreto de Videla y otro de Alfonsín. Y sobre esos aportes cobró intereses, que no tenía que haber cobrado porque eran aportes, no eran préstamos. Entonces, ahora nos presenta el gobierno como un gran logro que Argentina nos perdona los intereses. Y que entonces la deuda baja de, no sé, 20.000 millones, 16.000 millones a 4.000 millones. Eso no es, eso es sencillamente que se cumpla el tratado nomás. No es ningún avance con estas notas reversales. Dentro de de esas deudas, supongamos que el capital hoy es 4.000 millones, también cabe preguntar, queda un minuto, sí, gracias, cabe preguntar quién es responsable de esas deudas. Eso, si me preguntan, entonces vamos a profundizar sobre la responsabilidad de la deuda, pero el mismo anexo se habla que se verá el grado de amortización de las deudas de acuerdo a la potencia contratada. Es decir, Argentina llevó el 96%, el 94% de la energía, Paraguay el 4%, en esa proporción, en tal caso, se debería pagar la deuda. Y también yo pondría como un punto más el tema de Añacuá. Realmente incluir dentro de las notas reversales de Añacuá es prácticamente modificar el anexo B, que habla de las obras complementarias. ¿Por qué, en vez de priorizar esa obra, no se puso explícitamente ya que ella se le daba a reponer? Sí, va a reponer el ferrocarril que inundó, que está en el tratado que tiene que reponer, y hasta ahora ni siquiera una letra todavía se puso en la nota reversal para que eso suceda. Bueno, entonces me quedo ahí. Muchas gracias. Entonces vamos a tener 30 años más de una situación donde la justificación para no reconocer nuestros derechos va a ser que le debemos a Argentina, porque Argentina puso los aportes. Una deuda eterna ya, 70 años de endeudamiento es demasiado mucho. El segundo punto que me parece así también muy grave de esta nota reversal es que Argentina nunca cumplió con el pago a tiempo de compromisos que tenía con Paraguay, como la compensación por cesión de energía, que es un pago que Argentina tiene que hacerle a Paraguay, y de la misma forma Yacyretá tampoco pagó por territorio inundado. Y la propuesta de esta nota universal no es que se ponga al día de Fureta, sino que dentro de 10 años recién nos empiece a pagar en cuotas también anuales, ¿verdad? Y lo que sí va a pagar es lo que este año tiene que pagar, no nos va a pagar este año, etc. O sea, se va, digamos que va a pagar desde ahora en más, pero lo anterior va a empezar a pagar dentro de 10 años. Y muy probablemente dentro de 10 años nosotros llevemos ya toda la energía, o sea, vamos a ser nosotros mismos los que nos paguemos. En vez de que Argentina pague en un 94% lo que le debe a Paraguay por compensación de energía, ya que llegó el 94% de la energía. El siguiente punto que me parece gravísimo es que en el caso de Itaipú, Brasil acepta que en el 2023 la deuda debe ser cero, por cómo está escrito el anexo C, que habla de la revisión de la deuda a los 50 años, que es igual, enteramente igual, esa cláusula, en el caso de Yacyretá, pero habla de 40 años. Entonces ahora nosotros reconocemos una deuda, ¿y qué seguridad tenemos de que Brasil no nos salga en el 2023 con que hay que arreglar las máquinas, que hay que hacer no sé qué reparación mayor o no sé qué obra, y que al final otra vez la deuda en el 2023 no sea cero? Bueno, un enorme perjuicio sería para Paraguay. Entonces me parece que por una cuestión de que son tratados similares no podemos ni debemos correr ese riesgo, y no corresponde tampoco. Más adelante puedo explicar un poco más por qué en todos los aspectos de esa deuda debió ser cero en el 2014. Otro punto que me parece importante es que tenemos una salida igual, o sea, igual siempre podemos intentar volver a conversar con Argentina, con un gobierno que tenga más sintonía, se puede intentar, etc. Pero también tenemos otra salida, que es algo que me parece que es muy grave. El tratado de Yacyretá habla de que Paraguay, o sea, que los países tienen que contratar la potencia por 8 años, en forma anticipada. O sea, nosotros tenemos que saber qué vamos a consumir los próximos 8 años, y si no, le queda un minuto. Gracias. Si no cumplimos eso, y si queremos consumir más, no vamos a poder retirar. Esa parte del tratado nunca se cumplió. Ni Argentina ni Paraguay cumplimos. No existe motivo por el cual hoy se tenga que volver a poner eso. Eso es como un candado para que Paraguay pueda encontrarse después de la situación que necesite la energía y no pueda consumir. Entonces, tenemos la posibilidad, en el caso de Yacyretá, de contratar toda la energía y sacar el mayor beneficio posible de eso, que fue, de hecho, algo que surgió durante la campaña electoral y es totalmente factible. Por último, quiero decir, ya porque se me acaba el tiempo, que hay una etiqueta con la cual se está debatiendo este tema, que es numeral Yacyretá nos entrega, para la gente que esté interesada en conocer un poco más. 10 segundos. Y el lunes a las 9, a las 8:30 de la mañana en la bicameral hay una audiencia pública sobre el tema. Gracias. Gracias, Miguel. Ustedes saben que en la agenda que llevó Argentina a la mesa de negociaciones en 2014, ¿no?, aparecía lo siguiente, ¿no?, que Argentina tenía que garantizar tener acceso durante los próximos 8 años de ese cronograma el 80% de la deuda de Yacyretá. Esa era la posición argentina, era parte de la agenda argentina que tenía realmente más puntos que la agenda paraguaya, por lo menos lo que se llevó a la mesa de negociación. El otro tema es que cuando uno va a comprar una empresa, uno hace la debida diligencia, se llama, ¿no? Es decir, analiza todos los aspectos que tienen que ver con una empresa que va a recibir. Yacyretá teóricamente, no teóricamente, el hecho es nuestra también. Somos co-dueños de Yacyretá. Y hasta el momento no hemos hecho una debida diligencia de todos estos aspectos que hemos conversado antes, ¿no? No sabemos la situación exacta con relación a los aspectos técnicos, ¿no? Ese programa de rehabilitación del parque generador es necesario que se divulgue, es necesario que participemos. Ningún paraguayo participó de esos estudios, ningún paraguayo, sí, hasta un suizo, algunos brasileños, ¿no?, pero ningún paraguayo, ¿no? ¿Nos parece extraño eso? Las cuestiones jurídicas, nadie habla de esa demanda de Eridei Pute, ¿no?, de 300 millones de dólares, que hasta ahora no se resolvió y que ahora deben ser 700 u 800 millones de dólares. y que hace parte, si se llega a ejecutar, va a ser parte del pasivo de Yacyretá. Ojo, no estamos hablando de poca plata. Entonces, lo que a nosotros nos debería preocupar, además de todas estas cosas que estamos discutiendo y que en la prensa salen, son estas cuestiones que deben, que hacen con la vida, con el, la razón de ser de esta central que finalmente es también nuestra, ¿no? Y que poco conocemos de ella. Conocemos más de Itaipú que de Yacyretá. Y resalto lo siguiente, ¿no? Con relación a los beneficios, ¿no? Hasta este momento, nosotros recibimos muy bien las compensaciones por cesión de energía. No sé cuánto está, 90 millones de dólares al año, 70 millones de dólares al año actualmente, claro que se redujo. Pero de compensación por territorio inundado ni un solo dólar en todos estos años. Que es el concepto semejante, equivalente a royalties en el caso de Itaipú, que sí recibimos, ¿cierto? ¿No? Claro que en este caso nos está pagando por el potencial hidroeléctrico de manera directa, sino por el territorio inundado. Como Paraguay participó, como bien explicó la ingeniera Canesa, participó más en cuanto a territorio, es porque nos corresponde el 80% de esas compensaciones y no hemos recibido hasta este momento. Entonces, llamo nuevamente la atención a estos aspectos. Como universidad debemos estar muy interesados en lo que es la cooperación tecnológica, el involucramiento con los análisis, con los análisis que tienen que ver con la hidráulica, con los problemas que se dieron, los que hubo en todas las unidades generadoras, en las turbinas principalmente. Tenemos que estar involucrados en ese tema como, como universidad. Eso, que eso hay que llevarlo y hay que defender. Y ustedes, como futuros ingenieros, tienen que exigir que se ingrese a Yacyretá por concurso. No se puede más dar este tema que estaba justamente diciendo el ingeniero López Flores, ¿no? Esta desorganización institucional en Yacyretá. ¿Cómo es que permitimos, como ustedes, jóvenes, permiten que se esté contratando a gente apadrinada políticamente y no por sus méritos académicos? Se acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde se interrumpió? Y toda esta, todas las cuestiones complejas que tiene Yacyretá para entender la distribución del, del costo del, del servicio, los atrasos que se dieron, ¿no? 21 años prácticamente de atrasos en esa obra, ¿no? Todas las cuestiones financieras que también después destacó la ingeniera Canese. Hay varias cuestiones que quedan una nebulosa y eso ha generado mucha desconfianza en la sociedad paraguaya. Es decir, poco entendemos de Yacyretá, poco se nos da a entender de Yacyretá. Eso posiblemente a propósito, ¿no? De Itaipú se habla mucho, y Yacyretá muy poco. Entonces, escondido está de una nebulosa a propósito. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se negociaron estos dos tratados, se solía decir, bueno, con Itaipú tenemos resuelta la cuestión energética, ¿no? Por 40, 50, 60 años hacia adelante. Y con Yacyretá vamos a ganar plata. Así se decía. ¿Por qué? Y eso, uno iba al anexo C de ambos tratados y veía $300 por gigavatio hora era la compensación por cesión de energía en el caso de Itaipú y $2,998 en el caso de Yacyretá. Claro, 10 veces más. Se decía que íbamos a ganar plata. Claro que no se decía quiénes iban a ganar plata con esto de Yacyretá, ¿no? Que esa cuestión ideológica, vamos a ganar plata todos los paraguayos, mentira. Es la gran mentira, ¿no? Primero, porque ¿quiénes ganaron? ¿Quiénes se beneficiaron con la, esa percepción de beneficio por parte de la sociedad? Y es la que finalmente está en juego en estas cuestiones, ¿no? Los contratistas, las empresas que recibieron jugosos contratos de Yacyretá, ley UTE, que inclusive después demandó a la entidad binacional, una cuestión no resuelta hasta hoy día, de 300 millones de dólares en aquella época. Los funcionarios de Yacyretá, todos ellos colocados con padrinazgos políticos, no como en el caso de Itaipú, que hoy día está haciendo los concursos públicos para acceder a esos cargos. Es decir, se distribuyeron la plata, sí, algunos, los del entorno y secuaces y amigos. Esa es la verdadera historia de los beneficiarios de Yacyretá hasta este momento. Lo único que queda, en realidad, como percepción de beneficio, fueron las obras en el programa de terminación de Yacyretá. Ahí ustedes ven la Encarnación y las ciudades vecinas, ¿no? Posadas y las ciudades vecinas, etc., ¿no? Fueron 3.930.000 millones de dólares que se invirtieron en los dos países, más o menos 50 y 50%. A lo mejor son esos 4.000 millones que nos quieren cobrar, ¿no? Eso es lo único que queda como beneficio visible para la sociedad, que todo queda oculto, ¿no? Y ustedes entran a la página web de Yacyretá para intentar ver alguna memoria financiera, se van a ver locos. No es como el caso de Itaipú, que todo tiene así bien definido, no se ve. Van al edificio de Yacyretá, que es una desorganización total. ¿Dónde está el banco de datos? Papel en el suelo. Aquí el ingeniero Flores, López Flores, estuvo bastante tiempo allí. Entonces, ese tipo de cosas que tienen inquietudes y suspicacias en relación a cualquier acuerdo que se firme en el caso de Yacyretá. Ahora bien, ¿no? Como el tema del yin-yang, ¿no? Del tai chi, ¿no? Ya que China está de moda, con potencia económica. No todo eso es puro, ¿no? Hay algunos aspectos positivos de este acuerdo, como de otros, que son importantísimos. Porque en este enmarañado de confusión ganan solamente estas personas, este grupo de personas, ¿no? Hasta ahora la sociedad paraguaya muy poco se benefició, digamos así, de Yacyretá. Entonces hay que resolver el tema de Yacyretá. No podemos dejar las cosas como están, en el status quo. Entonces ese es un, pienso que es un avance, sentido llegar a un acuerdo y sentarse, principalmente con la Argentina, con la que debemos negociar después el potencial, el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico más importante que nos queda en ese tramo internacional, llámese Itatita, Corá, el Corpus, el Juntamiento Yacyretá, Añacuá, etc. Va a ser con Argentina con la que tenemos que negociar todos esos temas. 7.000 megavatios que están dando sopa allí para el futuro. Y en torno de 38 teravatios por año. No es poca cosa. El tema de haber incrementado la compensación por cesión de energía también es una cuestión interesante a considerar. El tema de haber considerado la modernización tecnológica, ¿no?, también es una cuestión interesante del acuerdo. No obstante, lo que podríamos criticar este acuerdo no está solamente en lo que está en el acuerdo visible, sino en lo que no está, y fue muy bien apuntado por la ingeniera Camisa, en lo que no está en la agenda. En la agenda que Paraguay llevó, los 5 o 6 puntos que llevaron los negociadores paraguayos a la mesa de negociaciones. Y ahí hay una primera crítica importantísima. ¿Ustedes escucharon en algún momento hablar de la Agenda 2014 para Yacyretá? Así como estamos hablando de la Agenda 2023. No hemos generado nosotros, no hemos construido socialmente una agenda para Yacyretá 2014. Y ese es un error no solamente del gobierno de Cartes, de gobiernos anteriores también hay que reconocerlo. No se generó esa discusión en la sociedad. Estábamos entretenidos gastando los 3.900 millones de dólares en las obras de la Encarnación y ciudades aledañas. Era una cuestión de obrar y gastar la parte de los contratos que fueron firmados al final de la época de Nicanor. Estamos detenidos con eso y no con pensar en el 2014. Y es por eso que se llegó a una agenda mutilada, sí, como la titula de Elena Canese, donde se dejó de lado el tema de cómo ejercer la preferencia, por ejemplo, de lo que destacó muy bien ella, y no se involucró en ningún momento, no se consideró cuestiones que son para mí muy relevantes en el caso de cooperación tecnológica. Ustedes saben que la razón de ser de accidental es la producción de energía, finalmente. Si no hay energía, no hay plata. Pero nos quedamos en esa visión rentista discutiendo cuánto es que nos va a tocar a cada uno. Por ahora, a cada uno significa grupos vinculados al poder y sus secuaces y amigos. Y ustedes saben que la central tiene grandísimos problemas técnicos, detectados de la década de 1990, aún no resueltos. Hay un programa de rehabilitación del parque generador, discutido con la voz. Hay errores de diseño, porque había un problema allí cuando se le dio el contrato a la voz, a la FOI, ¿no? Que utilizó unas turbinas, que hicieron las turbinas Kaplan de otro proyecto para un salto mayor, y adaptó nomás al tema de proyectos de accidental. Y de bullying, ¿no? Además, problemas que se dieron después de a la vez, en fin, una serie de situaciones. Serie de problemas. ¿Y saben por quiénes fueron tratados esos temas? Por la Universidad de La Plata, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, por el centro del laboratorio hidráulico de Lausanne. ¿Y dónde está la Universidad Paraguaya presente en esas discusiones? Estuvimos ausentes. ¿Por qué no llevaron también en esa agenda mutilada el tema de cooperación tecnológica? Es decir, la nota reversal, por lo menos la que se expuso acá, tiene esas falencias y que para mí tienen que ver con ese enfoque de esa seriedad. Me quedan 15 segundos. Histórico que se refiere a ese pecado original, el ocultamiento. El ocultamiento que seguramente fue bien aprovechado por los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevo presidente de este año, consejero de la Cimental y director general en un periodo conocido como Guillermo el Breve, como 15 días. Al retirarme entregué un informe, una evaluación, un análisis de casi 150 hojas, que también una de las versiones hice llegar al Centro para la Ley Ingeniero, donde hago un diagnóstico de la inmensa desorganización, desprolijidad y sobre todo la carencia de institucionalidad que se ha manejado el proyecto Yacimetá desde sus inicios. Ya su nacimiento es hijo de la geopolítica. Asustado después de tantos años de driblar, mantener la pelota en stand-by, en abril se firma Itaipú, y asustado porque en la Argentina gana Héctor Cámpora, el títere de Perón, le asusta. En febrero gana Cámpora, que dice Cámpora al gobierno Perón al poder. En abril se firma Itaipú, asustado por Itaipú, Perón que toma la presidencia Argentina en julio, en diciembre manda a su esposa y se firma el tratado de Yacimetal. Como ex ingeniero y consultor del consorcio consultor que proyectó y dirigió Itaipú, yo leí 25 tomas del estudio de factibilidad. El proyecto Itaipú, esto que se construyó, la consultora lo consolidó recién 3 años después. El proyecto de Yacimetá, esto que se construyó, se consolidó 10 años después. Y tengo mucha literatura y manuales y libros. Si se lee todo el intríngulis de Yacimetá, todos los cambios, por diversa razón económica, política, geológica, hídrica es un festival, es un manual que los libros o en las áreas de la ingeniería y en las carreras diplomáticas había que estudiar como algo que no hay que hacer. Bien, dicho esto, esta perspectiva general, fíjense, la institucionalidad es la más grande carencia en Yacimeta. La manera de manejarse, de organizarse, los recursos humanos, las obras. Itaipú es muchísimo mejor, sin que sea perfecto, sin que carezca de sus propios defectos. Es muy superior. Una de las recomendaciones que había sugerido al canciller cuando se iba a tratar la revisión del anexo C, y me enteré que también iban a tocar el anexo A de la cogestión, les digo, en Itaipú la empresa está organizada de una forma en que hay un directorio ejecutivo. El directorio ejecutivo está compuesto por todos los directores de área, financiero, jurídico, técnico, de coordinación, y uno por otro. Y después están los dos directores generales, que tienen menos poder que el directorio ejecutivo. Y después está el consejo de administración. En Yacimeta no existe ese directorio ejecutivo, que son gente que están en la línea de mando y entienden el negocio. En Yacimeta se modifica el anexo A y se elimina el director ejecutivo y se crea el comité ejecutivo compuesto solamente de los dos directores generales. En un lado era arquitecto, en la época que yo estuve, y el otro lado era contador. Así que para justificar un poco ese enorme honorario, yo colaboré siendo consejero como un opinante técnico a mi amigo, el director general, que era contador. ¿Se imaginan las decisiones acertadas que pueden tomar dos directores, que uno es arquitecto y otro es contador, comparado con su equivalente en Itaipú, el directorio ejecutivo, donde el director técnico hizo 30, 40 años de carrera, gente formada en la profesión? Ese cuerpo es mucho más sólido, es natural que sus decisiones sean mucho más ponderadas, filtradas, ocultadas. Eso no sucede en eso. Supongo que podrán acceder a este diagnóstico imperfecto o incompleto, pero da una idea general de dónde están los males intrínsecos de Yacimeta. Dicho esto, tiene muchos aspectos positivos. Ustedes son jóvenes, pero los mayores pueden recordar, Encarnación era una aldea. Hoy es la ciudad más linda del mundo. Mucho futuro todavía. La ciudad Corpus, a 15, 20, 30 kilómetros, de la Candelaria, de aquí, las alternativas. Para un Paraguay con escasos recursos energéticos, hoy o 20 años atrás, ya si metamos simplemente no se hubiera hecho. Con todas sus imperfecciones, su excelente obra de ingeniería, mal manejada, excelente obra de ingeniería. Ya está. No hay que llorar por la leche derramada. Hay que focalizarse en la solución, no en el problema. Es increíble cómo rumiamos los problemas. Todavía seguimos llorando por la reversal del 92. No, lo que queremos olvidar es el 92 y corregir. Ya no queremos, seguimos anclados. ¿Por qué? Porque la controversia manda, el ataque manda. Las soluciones, proponer soluciones, lo que cuesta. Eso exige conocimiento, honestidad intelectual, patriotismo. La crítica es lo más fácil. Cuanto más virulento, más pase tiene la prensa. Más vende, más gusta a la gente. Pero la única verdad es la realidad. Lo que se tiene es malo y hay que esforzarse por corregir, por mejorar. Entonces aprendamos a focalizarnos en las soluciones y no anclarnos en los problemas. Fíjense, si no se arregla la cuestión principalmente financiera, organizacional, va a llegar el mayo de 2023 y vamos a tener dos pelotas tatas, no unos. Hay una cuestión de timing, señores. Ya no se se rechazó lo que yo considero un decente arreglo en el 2007 con el preacuerdo de Yacineta. Por 42 años hubiéramos tenido energía por 17,82 dólares el precio. Igual nuestro 50% para nosotros, 50% para los argentinos, al mismo precio. Mi recomendación, que la estrategia sea energética. Yo decía, esa tarifa que rige para ambas partes, es para que nosotros no vender, es consumir nuestra energía, una energía sana, estable, por 42 años a 17, hoy está cerca de 40. Es para que nosotros consumamos, no para ceder. Todo el mundo echándose. Porque se maneja con ideología, no se maneja con la racionalidad que los técnicos estamos acostumbrados. Hay que aprender a pensar, estimados colegas, futuros colegas, y hay que aprender a pensar estratégicamente y hay que tener honestidad intelectual y patriotismo. Bueno, como se nos va a terminar el programa, entonces decidimos los últimos 5 minutos, lamentablemente, no podemos ya plantearlo, y queremos ser solidarios con los compañeros de TELAM, con los artistas callejeros, muchos de ellos de distintos países latinoamericanos, compatriotas, y queremos también invitarlos a una actividad que hacen, que tiene que ver, y que es teatro a beneficio de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se realizará el 27 de agosto. La obra es Uno como tantos, y es una obra que desnuda los tiempos de represión actual, fundada en la memoria de los asesinados por el Gatillo Fácil. Un encuentro con la realidad que ya ha superado toda ficción. Es un grupo de actores conformados por ex pibes de la calle y actores independientes, que dan la batalla a toda pretensión de reducción de edad de punibilidad, porque los pibes y las pibas no deben ser el botín de una sociedad represora que pide mano dura. Ni un pibe menos. El encuentro en el escenario transforma junto al público en tantos como uno, pero con igual fuerza a la de muchos que piden justicia, inclusión e igualdad de derechos y garantías. Ayúdanos a difundir el Teatro IFT Boulogne-sur-Mer 549 y Avenida Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires. Este domingo 15 de julio a las 19 horas. Para reservar la entrada al 4962-9420, 4962-9420, u online en la página alternativateatral.com.ar. Repito, alternativateatral.com.ar. .com.ar. Contacto de prensa: Marisol Becci, celular 11 5349 3900, 11-5349-3900. Prensa Becci msp@gmail.com. Actúan Fernando Fernández, Nicolás Ojeda, Alan García, Ismael Fernández, Emanuel Mercado, Mayu Cartamán, Marisol Becci, Luis Van de Verde, Mario Fernández y Francisco Guili. Muy bien, nosotros nos vamos yendo. Esta vez hemos incluido toda la gran parte del conversatorio, quedaron 5 minutos, lamentablemente ya no nos daba el tiempo, y queríamos difundir esto del domingo porque es muy importante, es la lucha de todos los chicos, de todas las familias que luchan para que el gatillo fácil desaparezca, para que el terrorismo de Estado en democracia no se siga dando, para terminar con una cultura represiva que agrede permanentemente a las familias. En un Estado represivo donde, en vez de resolver los problemas, que no se resuelven a palos, que no se resuelven con balas, hay cada vez más drogas, hay cada vez más desapariciones de mujeres para la trata. Miles de mujeres desaparecen todos los años y eso lo tenemos que frenar. Y lo vamos a frenar con las barriadas organizadas, no con la represión del Estado. El Estado debe poner a disposición de la gente lo que sale de su esfuerzo. No debe ir para pagar ninguna deuda espuria, ni para pagar la deuda de las grandes empresas que nos pasan como si fuera deuda pública. Y todo lo que han pedido que lo paguen ellos, de lo que han robado. Muy bien, con suerte nos vemos el miércoles que viene. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano.